de José Antonio Muñoz Rojas, Abril del alma. Si quieres que te quiera, deja que como pueda te lo diga, te cante flor y te proclame espiga, y te busque en el mar y la ribera. Si quieres que me calle y que me muera, no extrañes que esta sombra te persiga, y fueras donde fueras, siempre siga, y vayas donde vayas, siempre fuera. Si quieres que este cuerpo habite un hombre, que tengan estos ojos luz que miren, que tenga este corazón sangre y aliento, y tenga soledad, amor y nombre para las cosas, deja que respire sobre tus hombros estos pensamientos. De María Ángeles Castillo, a orillas del Darro. Se hace noche la tarde, carmín en las copas vacías, hojarasca, ventanas sin aire, pero mis venas te llevan calle adentro, pulso adentro y en los tejados, una luna de pájaros se refleja en los muros de la piedra. La luz es un tizón. La noche arde en los ojos de las salamandras y yo aprendo a amarte prendida en las farolas, buscando tu boca, camino arriba, noche abajo, a orillas del Darro. De Manuel Salinas, todo en el aire es pájaro. ¿Con qué desordenadas palabras? ¿Con qué limpias ganas nombraré este pan? Este crujiente pan que parto en migajas para compartirlo. Todo, todo en el aire es ella. Generosa música, ella. Última luz, ella. Ganada primavera, ella. Ella por las altas ramas desnuda, abriendo las claras ventanas y los verdes y hondos armarios. ¿Qué importa la fría nieve? El azul perdido del cielo. La olvidada gracia, el perezoso invierno, si luego llega ella, sonriendo. Y todo en el aire se hace gorjeo. Pájaro, ella. Thank you. de Juan Valencia está. Estar, percibir las auras, manantiales de la vida, el discurso de las aguas, el lento embate de espigas. Todo lo que nuestros ojos alcanzan, la maravilla de lo real, puesto a punto para nuestra alegría. Y nosotros aspiramos al azul hondo, sus brisas y ensanchando nuestro pecho de la divina armonía. En este regalo solo nuestra ambición se cifra. Paz, paz y bienandanza en tanto dure la hora infinita. De Juan Valencia, Hojita verde con sol. Hojita verde con sol, qué acierto el de la naturaleza contigo. Momentáneo, el gran astro tibio te acaricia, porque aún a lo pequeño sirve. Mas tú nada sabes, ni que el viento de la espera te ha de dispersar después. Hojita verde, también yo, como tú, de sol, de aire, de brisas participar quisiera, mas con tu misma humildad, con tu sentir que no sabe qué en la rama la sostiene. Martínez Mesa, te siento en la blancura de los nardos. Te siento en la blancura de los nardos, en el destello cobre de septiembre, andando el arco iris o el relámpago. En todo vas naciendo nuevamente y no sé cómo hacer para evitarlo. Dejo que pase el tiempo por si vuelas y quedan sin herida los presagios, pero mi sangre es plomo candente y no sé cómo hacer para evitarlo. Si amo, eres la muerte compañera que viene a darme vida con su rayo. La noche está cayendo sobre el río y no sé cómo hacer para evitarlo. Y no sé cómo hacer para evitarlo. De Clara Martínez, Llanto de María Magdalena. Gracias, amor. Al cabo de tu suerte, descubro mi pasión recién nacida. Y sin quererlo, sé que va perdida, porque nacen al par amor y muerte. Si no tengo otro oficio que quererte, sosteniendo en mi pecho tu agonía, ciegos irán mis ojos, vida mía. Y siento en tu final tanta amargura y tanta certidumbre, y es tan pura que sin pena contigo moriría. Pero si un día fue mi compañera la bondad infinita de tu alma, tu aliento retendré en esta palma y siempre lo hallarán por vez primera. Duérmete aquí, donde mi vida espera que despierte la rosa que se abría, y cuando me sorprenda el nuevo día no tenga más destino que adorarte. Que si esta noche tengo que llorarte, no quiero más dolor que esta alegría. Thank you. de Antonio Carvajal, Fuga. Dame tu mano, elévame a esa cumbre, acostúmbrame a ver el cielo limpio. Para mi corazón dame certeza, crezca dentro de mí como una hiedra alada de vencejos en la aurora. Honor de mis mejillas, tu palabra. Aspiro a ti. Te tengo y no es bastante. Avecinado de tu sangre, quiero vivir en ti. Tu vida ser, tu canto. Alójame en tus sienes. Piensa, piénsame. Albérgame en tu pecho. Siente, siénteme. Cada noche contémplame en tus sueños. Briza mi imagen joven con la tuya. Arome yo tus labios con rocío. Séme, te soy. Elévame a esa cumbre para que pueda ver el cielo limpio. Elegido del alba entre los hombres, avanzaré en la noche como un ángel. Casi en la cumbre, yo seré tú misma, hermosa luz de que se informa el día. Creceré como hiedra por tu sangre, honor de mis mejillas, tus rubores. De Antonio Carvajal, interludio. Para tan largo amor, tan corta la vida, queda el esfuerzo en piedra, pero los besos se van. Se va la luz y todo se olvida. Recuerda el corazón, pero no los huesos. La alegría, como corza malherida, entre impasibles arcángeles ilesos, busca una luz perenne, la fuente frida, donde queden los labios por siempre impresos. Qué rumor de los arroyos le repita a las siguientes y puras primaveras nuestras palabras de amor y nuestro llanto. Habemos de morir mientras infinitamente renacen estas flores primeras frente a nosotros que nos queremos tanto. Miradas sobre el agua, de Antonio Carvajal. Pocas cosas más claras me ha ofrecido la vida que esta maravillosa libertad de quererte. Ser libre en este amor, más allá de la herida que la aurora me abrió, que me cierra la muerte. Porque mi amor no tiene ni horas ni medida, sino una larga espera para reconocerte, sino una larga noche para volver a verte, sino un dulce cansancio por la senda escondida. No tengo sino labios para decir tu nombre, no tengo sino venas para que tu latido pueda medir mi tiempo sin soledad un día. Y así voy aceptando mi destino, el de un hombre que sabe sonreírle al rayo que lo ha herido, que en la tierra espera que vuelva su alegría. Thank you. José Antonio Muñoz Rojas. Por tu cabello un pétalo dejaras. Qué aroma de tomillo de ti crece, que estando junto a ti no me pareces, sino que ando aquel monte en donde avaras fueron las horas, donde fueron claras las tardes, y que ahora se embellece si lo ando recordándote. Y parece como que estás en él. ¡Ay! ¡Ay, si asomaras al viso! ¡Cuánta flor y cuánta ave! ¡Y cuánta flor de nombre no aprendido se llamaría del tuyo si te viera! Que no sabe si vive, que no sabe. Porque te vi una vez y echó en olvido aquel ser y ser flor que en ti aprendiera.